Vamos a procurar que nos organicemos por estado y para que no haya preferencia para nadie y todos estemos juntos, que sea por orden alfabético. Entonces, pedirle a las autoridades que van a venir, porque es una conmemoración, todos los que han participado en el movimiento de transformación, pero también no nos reservamos el derecho de admisión. Solo nos reservamos el derecho de admisión para violentos, provocadores, groseros, mal hablados. Pero todos los que quieran, miren, y van a venir autoridades, van a venir gobernadores y gobernadoras, y a lo mejor ellos pues pueden encabezar, porque ellos son parte de la transformación, desde luego, sus contingentes por estado.